A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti. Quiero que usted se ponga de pie, quiero exhortarlos en el nombre del Señor. Y yo quiero utilizar como texto de fuente el libro de Isaías capítulo 10. Aleluya. Isaías capítulo 10, doy gloria al Señor de cómo la palabra de Dios es poderosa y renueva, aleluya. Yo venía con mi bosquejo de Isaías 64 y doña Julia me vio como yo levanté en un momento la mano, que Dios me dio un bosquejo, varón, en un minuto y medio. Doy gloria a Dios, porque a veces uno se pasa, los que predican aquí saben que a veces uno dura 2 y 3 horas para preparar un bosquejo. Y cuando Dios te da una palabra que corre ella misma en tu mente, eso te conmueve, y doy gloria a Dios por eso. Quiero transmitir esto que Dios trató conmigo en Isaías capítulo 10, verso 24. Isaías capítulo 10, verso 24, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Te doy gracias, Padre, por esta palabra. Nosotros venimos esta noche, Señor, declarando una palabra de rompimiento. Yo te pido que me des, Señor, una palabra clara, sencilla, y una palabra que pueda marcar, Señor, el rumbo de personas aquí en este día. Señor, que el rompimiento de yugos sea, Señor, visto en esta noche. Que tú rompas y quebrantes presiones, rompas y quebrantes problemas, rompas y quebrantes situaciones, deudas, conflictos familiares. Que tú rompas en el nombre de Jesús todo lo que impide un avance en nuestra vida espiritual. Ayúdanos en esta hora, en el nombre de Jesús, amén. Y amén. Puede sentarse, amado hermano. Aleluya. Todos de una forma u otra estamos pasando momentos de dificultad. Cosas que parecen imposibles de resolver y situaciones que aparentan no tener un final. Hay situaciones que nos tienen estrechos, incómodos, sin libertad de acción. Puedo estar hablando para algunos de deudas, para otros de situaciones de familia, un esposo inconverso, una esposa con dificultad, un hijo descarriado, una casa que no se termina de pagar, un vecino en conflicto, un empleo que lo mantiene incómodo. Usted podrá llenar esa raya que yo dejo ahí y poner ahí la situación difícil que usted tiene. Todos nosotros en un momento hemos sentido, usted ha visto esas plantas que a veces uno pone, uno se confunde y planta en un tarro pequeño una planta que va a ser grande. Y llega un momento que esa planta que se va, está poniendo grande, el tarro como que no aguanta. Y usted se queda con la duda y dice, pero o es que la planta no va a crecer o el tarro no va a aguantar, porque usted ve cómo ese tarro ya está que no soporta el tamaño de las raíces. A veces uno está, aleluya, como esos huevos que están, ese pollito adentro, pero usted comienza a ver cómo está el movimiento porque ya el pollito no aguanta más en ese lugar tan cerrado, tan estrecho. O la ilustración que usa la Biblia sobre el yugo que se le coloca a personas. Hay personas que andan en la vida como si tuvieran un yugo encima. Y este yugo lo que se refiere es a este equipamiento que se le ponía a los bueyes y que aún se le pone a los bueyes para llevar el arado. Para ellos incómodo, para ellos pesado. porque lo que por naturaleza ellos deben hacer es estar en libertad, sin nada que los oprima, sin nada que los canse, sin nada que los debilite. Y hacer este trabajo cansado en medio del sol, eso genera dificultad. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido en algún momento de nuestra vida un yugo sobre nosotros? Un yugo que tú dices, pero mira, yo este año voy a resolver esto, pero el año que viene, en la petición de la cajita que nosotros hacemos el 31, vuelve y está poniendo lo mismo. Y usted dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que no veo un avance, es que no veo que esta situación se rompe y me siento incómodo. Es algo que no me deja avanzar, es algo que no me deja levantar los brazos, es algo que me mantiene andando cabizbajo siempre, porque tengo una opresión en mi vida. Y fíjense que no estoy hablando de opresiones demoníacas, estoy hablando de opresiones de dificultades, opresiones de situaciones. Muchos de nosotros pudiéramos estar pasando situaciones de gran conflicto, pero como el pastor decía, con el 2009, así como se fue el año, yo creo por la palabra de Dios que se van a ir dificultades también. Que así como ese 31 de diciembre pasó y hemos entrado un año nuevo, esas dificultades pasarán y entrarás a un año de victoria y triunfo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, en la palabra de Dios se ve cómo el yugo se rompe y hay textos que hablan mucho sobre esto. Hay promesas de Dios para Israel y promesas de Dios para su pueblo de que lo que lo oprime y de lo que lo mantiene en una situación de tristeza y calamidad, hay una promesa de rompimiento de ese yugo. Dios te ha dado una promesa de que tú no vas a permanecer con esa deuda, de que tú no vas a permanecer con tu hijo enfermo, de que tú no vas a permanecer con tu matrimonio siempre en conflicto, porque viene un tiempo de cumplimiento de promesa, de que ese yugo se rompe y ese yugo se cae en el nombre poderoso de Jesús. Y la Biblia enseña que los yugos se quebrantan de dos maneras. La Biblia enseña primero que los yugos los quebranta Dios, y hay muchos textos sobre eso. Por ejemplo, Levítico 26 menciona cuando dice, le dice al pueblo, yo quebrantaré tu yugo que está sobre ti. En Isaías capítulo 9, le leo este rápidamente, en verso 9, verso 4 dice, porque tú quebraste su yugo pesado y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Lo que está hablando es de que o la opresión se rompe porque Dios viene y la rompe, o la otra forma como se rompe es que la misma unción lo rompe. Aunque suenan igual, son diferentes. Porque en uno de ellos es Dios que desciende y rompe el yugo. Es un momento de decisión y un momento de quebrantamiento. Pero hay otro momento que es que el yugo se pudre y no es Dios que lo rompe, sino que Dios lo deja y dice, yo voy a dejar que sea la misma unción que está fluyendo sobre ti, que rompa y pudra ese yugo. En cuanto a la primera parte de cómo Dios viene y quebranta un yugo y quebranta una presión, para mí es importante tener en cuenta varios aspectos. Lo primero es de que a veces pensamos que una opresión o una dificultad se va a ir con una sola oración. Sí. Ah, está la dificultad, pastor, venga, ore por mí, únjame con aceite, se acabó. Ah, la opresión se va. Pero la práctica le dice a usted que no es así. Por eso muchos de ustedes podrán decirme sí o no en esto. De que a veces usted ha orado, pero la situación sigue igual. De que usted ora y le dice a Coronado, o le dice a, llama a Diloné, o llama a otra persona que Dios usa mucho, pero usted dice, oye, pero la situación no está cambiando, la situación permanece igual. Quiero señalarle en esta noche que para que haya un rompimiento y Dios quebrante un yugo, tenemos que hacer varias cosas para que Dios pueda manifestarse. El pastor ayer mencionaba en Isaías capítulo 64, una de las formas como hay un rompimiento. Él leyó en Isaías 64 donde Isaías exclama y dice, oh si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Una de las claves para que Dios descienda y quebrante un yugo de opresión es que usted tiene que clamar para que la presencia de Dios descienda en su vida, en la vida de su familia y en ese lugar donde usted está. Ahora, de clamarlo, cualquiera clama. De decir, Señor, desciende aquí. Bueno, cualquiera lo dice. Pero, como el pastor decía ayer, Dios no desciende en todos los sitios. Él está en todo lugar, pero no se manifiesta igual en todo lugar. Entonces, para nosotros decir, bueno, tengo mi hijo con dificultad. Tengo este problema en el empleo, ya yo no lo aguanto más. Tengo un problema en mi matrimonio. ¿Cómo yo, qué puedo yo hacer para que se rompa ese yugo? Lo primero que usted tiene es que clamar por la presencia de Dios. Y para que la presencia de Dios descienda, usted tiene que hacer varias cosas. Y lo primero que usted tiene que hacer para que usted provocar una manifestación de la presencia de Dios es usted preparar el lugar para que Dios pueda descender ahí. Siempre que Dios iba a manifestar su presencia, se revelaba primero. Y le decía, mira, dile al pueblo que yo me voy a manifestar tal día. Santifíquense primero. Porque cuando yo descienda, todo el mundo tiene que estar limpio. ¿Se acuerdan en Israel que le decía a Moisés? Moisés, yo me voy a manifestar ante ustedes en el medio del campamento. Santifícalos por 3 días. Y entonces Dios le decía, ya están limpios, ya están santificados. Entonces descendía la presencia de Dios. ¿O no recuerdan en un momento que Dios tuvo que hacer una manifestación en otro lugar porque estaban tan contaminados que les decía, si desciendo ahí va a haber matanza y va a haber muerte? Lo que estoy señalando con esto es que muchas veces nosotros clamamos a la presencia de Dios y no sabemos lo que estamos pidiendo. Entonces, usted quiere que un yugo se rompa. Usted quiere que Dios se manifieste en su vida. Lo que usted tiene que primero ver es si usted está organizando su vida de tal manera que usted le esté abriendo el paso a Dios para que Dios se pueda manifestar en su vida y en su familia. Imagínese usted clamando, Señor, manifiéstate aquí. Y usted en medio de esa situación maldiciendo, hablando mentira, hablando embuste, engañando, haciendo cosas raras, hablándole mal a su esposa. Señor, cambia esta esposa, pero usted hablándole mal y haciendo cosas raras. ¿Y si Dios se manifiesta ahí? Y a veces usted no ve una manifestación porque Dios dice que no puedo bajar. Porque es que si bajo, rompo ese yugo, lo rompo a él también. Aleluya. Entonces usted necesita, ¿cuántos quieren una manifestación de Dios que rompa el yugo? Lo primero que usted tiene que analizarse, decir, bueno, yo necesito que Dios se mueva en mi casa. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué hizo Elías según Reyes? Dice que Elías iba a clamar para que descienda fuego del cielo y dejó que los profetas de Baal hicieran todo el show que iban a hacer. Pero cuando él iba a orar para que se manifestara Dios, lo primero que él hizo fue restaurar el altar de Dios que estaba arruinado. Lo que él dijo, yo no puedo preparar una ofrenda en algo que está dañado, en algo que está sucio o en algo que está podrido. Yo tengo primero que limpiar eso, organizarlo de tal manera que Dios diga, mira, eso está organizado, así es que se ofrece un sacrificio, para allá sí voy a descender. Para usted pedirle a Dios, Señor, obra y rompe este yugo, lo primero que usted tiene es que preparar el altar de su vida. Organizar su vida de tal manera que usted pueda decir delante de Dios, Señor, aquí yo estoy levantando mis manos santas sin ira ni contienda. Tú has limpiado mi pecado, me purificaste con hisopo, en mis labios no hay engaño, no hay mentira. Aleluya, estoy viviendo una vida santa delante de ti. Desciende ahora y manifiesta tu fuego. Pero Isaías 64 da otra verdad. Permítame leerla con usted. Aleluya. Dice de esta manera: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. A mí me llama la atención que en el verso 19, el último verso del capítulo anterior, se repite algo. Y es que dice: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Y también, más adelante, en el mismo 64, en el verso 7, dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Fíjese que en menos de 10 versos, lo que más se repite es la palabra invocar tu nombre. ¿Qué yo estoy queriendo enseñarle a usted con esto? Para que usted pueda ver una manifestación de un rompimiento de un yugo de opresión, le he dicho ya que usted necesita que la presencia de Dios se manifieste. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, todo cambia. ¿Amén? Cuando Dios se manifiesta, la tormenta se calma. Cuando Dios se manifiesta, los vientos enmudecen. Cuando Dios se manifiesta, los endemoniados son liberados. Los enfermos son sanados. Cuando Él se manifiesta, los esposos cambian. Cuando Él se manifiesta, las hijas cambian. Cuando Él se manifiesta, los jefes cambian. Cuando Él se manifiesta, tú cambias. Pero también, para que haya una manifestación de la gloria de Dios, se necesita saber cómo usted está invocando el nombre del Señor. Y esto es algo que tiene una verdad muy poderosa en la palabra de Dios. Según Éxodo capítulo 33, verso 19, permítame un minuto para leérselo. Fíjese lo que dice aquí. Éxodo 33, 19 dice, voy a leer el 18: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Suena entendible, pero si usted lo razona, el que está hablando ahí es Dios. Y Dios está diciendo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y yo, Jehová, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. La Biblia enseña que hay un poder cuando usted proclama el nombre de Dios. La Biblia enseña que hay un poder detrás de el usted invocar y clamar el nombre de Dios en cualquier situación donde usted esté. Se lo pongo de esta manera. En estos días en casa estaban los tres niños jugando. 11, 8 y 5. Cuando hay niños de esa edad jugando, a los 10 minutos ya usted sabe lo que hay: problema, pleito, grito, un desorden. Y ellos estaban ahí fajados en la habitación, gritando, haciendo una algarabía. Yo estaba abajo. Y en un momento don Luis sabe, yo oigo el escándalo de lejos. ¿Pero qué es lo que está pasando allá arriba? Y en el momento en que yo voy subiendo, que voy entrando a la sala, oigo que la joven que nos ayuda allá les dice: voy a llamar a su papá para que venga. Hermano, mire. Hubo silencio en la tierra. Se tranquilizaron de inmediato. Con el solo hecho de mencionar que iban a llamar al papá de ellos, en este caso a mí. Solamente con mencionar mi nombre, ellos responden y acceden y entran en quietud. Cuando usted proclama el nombre de Dios en cualquier situación donde usted esté, las cosas tienen que ponerse en orden y tiene que establecerse lo que Dios ha establecido. Aleluya. Se lo vuelvo a poner de esta manera: Dios mismo diciendo: cuando yo pase delante de ti, yo voy a invocar el nombre de Dios. O sea, yo voy a decir una palabra y voy a decir un nombre que ante ese nombre toda la tierra tiene que removerse. Cuando yo diga ese nombre, todo lo que está a lo alrededor tiene que ponerse y someterse, porque bajo ese nombre hay autoridad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos hablando de que cuando tú mencionas el nombre de Dios, aleluya, ese nombre ejecuta, tiene un poder para poner en orden todas las cosas. Por eso es que se menciona en Efesios y en Filipenses que a Jesús se le dio un nombre. Fíjese, nótelo. A Jesús se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual tendrá que postrarse toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. O no sé, tío Efraín, si usted lo nota de esta manera. Cuando Jesucristo dice, todo lo que pidieran al Padre, en mi nombre yo lo haré. O sea, fue que llegó un momento que el Padre dijo, vamos a depositar ahora todo esto, toda esta gloria en el nombre de Jesús. Y ahora cuando tú mencionas el nombre de Jesús, es un toque de queda en el mundo espiritual. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, hay una conmoción. ¿Usted ha visto los tigres cuando están en la calle? Y están el tigueraje y el colmadón y el asunto, que oyen esa sirena y comienzan a decir, ahí viene la policía. Todos tienen que salir corriendo, apagar la bocina, montarse en su carro y salir corriendo, porque viene la autoridad. Cuando usted dice, en el nombre poderoso de Jesús, eso crea una conmoción. Por eso no crea que cuando un demonio sale es porque usted tiene un poder. No, es que usted ha invocado en ese lugar el nombre que es sobre todo nombre. Hay gente que se confunde ahí. Y ahí piensa, hay gente que dice, los demonios se me someten. No, no es a ti, es al nombre que se están sometiendo. Es así. No, y yo sané 5 gente de cáncer. No fue, fue el nombre que se invocó ahí. Y el cáncer tuvo que salir corriendo. Entonces, usted tiene un yugo de opresión. Usted tiene un yugo de dificultad. Lo que tiene que comenzar a proclamar el nombre ahí. Mire, y yo puedo ver cómo situaciones como de grandes murallas. Yo puedo ver gente aquí que tienen situaciones de opresiones que parecen de esos muros de concreto de bloque 8 levantado. Pero cuando tú comienzas y te paras frente a ese muro y tú le dices, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ese nombre crea como una mandarria y comienza a darle a ese muro. Y cada vez que usted menciona el nombre de Jesús, ese muro se tambalea. Cada vez que usted menciona el nombre de Jesús, ese muro se conmueve, y llegará un momento que el nombre será tan repetitivo sobre él que ese muro tendrá que caer. Ese muro tendrá que caer, porque ante la presencia de Dios la tierra tiembla. Ante el nombre de Jesús toda muralla es conmovida. La tierra tiembla ante su presencia. Aleluya. Usted necesita que se rompa el yugo. Pida la presencia de Dios y comience a clamar en el nombre de Jesús. Y clame con fe y clame creyendo. Lo que más hace que un muro se quede en un sitio y un yugo permanezca es una oración sin fe y una oración de duda. Señor, mira ese hombre tan malo. Ese hombre tan duro y tan tacaño, nunca me da nada. Ten misericordia de ese hombre. Qué malo, ese hombre nunca va a cambiar. Una oración sin fe. Una oración dudando. Señor, 10 años en este empleo. Estoy cansado de esto. Ya yo no aguanto más. Mira, ya yo no puedo más con esto. Señor, haz algo, pero yo estoy triste. Estoy conmovido. Mi vida no puede más. Note que es una oración que no tiene una fe genuina. Cuando usted vaya a clamar por su familia, pida la presencia de Dios, invoque el nombre de Jesús, pero invoque creyendo. Y usted ve a ese hombre y ve a esa mujer, y usted dice, sí, Señor, yo sé que tú lo cambias. Yo la veo en la iglesia, yo lo veo adorando. Ese hombre diferente, aleluya, ese hombre va a cambiar su estilo de vida, va a cambiar su forma de ser. Mi jefe va a ser diferente, yo lo veo, lo creo, y por eso, aleluya, lo establezco en el nombre de Jesús. Tiene que ser una oración creyente. Tiene que ser una oración genuina. Una oración cargada de fe. Pero hay momentos. Hay momentos en que Dios, como yo he establecido hoy, baja y Él quebranta ese yugo. Lamberto, Él baja y, bueno, vamos a quitar esa opresión. ¡Pra! Y la rompe. ¿Cuánto quieren que Dios rompa aquí, quebrante yugo? ¡Pra! Y viene y usted está cargado y viene la mano de Dios. ¡Pra! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Estoy libre! Dios me ha hecho nuevo. Yo he visto gente que Dios le ha roto yugo en un minuto. Y vienen cargados con olor a alcohol y lleno de droga. Y a un día son diferentes. Mi yugo fue liberado. Soy una vida nueva en Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pero hay gente que tiene un nivel de fe tan grande. Y hay gente que tiene una paciencia y una fe en Dios tan grande. Que Dios apuesta a ellos. Y que Dios dice, yo no sé si Oliver se acuerda cuando dice, yo voy a este. En los pleitos de muchachos, yo voy a él. Y Dios dice, yo voy a este hombre. Y él no le rompe el yugo. Sino que él dice, este hombre tiene la capacidad de resistencia tan grande. Que yo voy a dejar que él mismo, con su fe y creyendo en paciencia, ese yugo no sea quebrantado, sino que se pudra. Lo que está hablando es de los bueyes que le ponían un yugo de madera. Y ese buey tenía que trabajar tanto en medio del sol, que ese sudor iba metiéndose en la madera del yugo. Y cada día ese sudorcito ahí, al pasito, lento, iba humedeciendo ese yugo. Y llegaba un momento que si ponían aceite sobre el animal para que las moscas y algo no lo molestara, ese sudor con ese aceite se metía en ese yugo de tal manera que había un momento que el yugo no aguantaba más. Y el yugo se podría y cedía y se quebrantaba. Lo que yo le estoy diciendo a muchos de ustedes aquí es que Dios ha apostado a ustedes. Y ha dicho, ella tiene la capacidad para en medio de ese sol de prueba tan grande que hay en su vida, aunque esté cansada con los sudores, fatigada de tanto cargar esa prueba durante tantos años, sufriendo, y aunque esté diciendo está cansada, seguir moviendo ese peso, seguir moviendo esa dificultad, y el Señor derramará sobre ti un aceite fresco que mezclado con el sufrimiento y mezclado con el sudor de la prueba entrará en ese yugo de tal manera que ese yugo no aguantará más. Yo estoy profetizando en esta hora que aquí hay yugos que no soportan más, que aquí hay yugos que ya están blanditos, que aquí hay yugos que se están quebrantando, que aquí hay yugos que ya no soportan más un jalón, y que en un momento, que en un solo momento, aleluya, ese yugo, aleluya, que está podrido se quebrará, y ese yugo caerá a tu lado, y ese yugo caerá a tus pies, y tú dirás, soy libre ya en el nombre poderoso de Jesús. Quizá usted podrá decir, ya yo estoy cansado, ya yo no aguanto esta prueba. Ese yugo está blandito ya. Señor, son 10 años en esto, más sudor sobre él, no se apure, que más blandito está. Ay, que ahora se añadió otra cosa, es mucho lo que tengo que moverme. Aleluya, Dios no le da a nadie mayor carga de la que pueda llevar. Si tú, Él ve que tú estás jalando esa carga, Él dice que tú puedes llevarla. Muéveme esa carga, aleluya, y llévala hacia donde tú vas, y luego el yugo se pudre. Estamos declarando en el nombre de Jesús que el 2010 es un año donde los yugos se pudren y los yugos son quebrantados. No tendrás que ser avergonzado, y como dice en el libro de Isaías capítulo 10, aleluya, Dios quebrantará tu yugo y tú podrás mantener la cabeza erguida delante de tus enemigos. En esta noche creo que sobre ti todo yugo es quitado. Creo que sobre tu familia todo yugo es podrido. Creo que sobre tu empleo, esa opresión que hay de tu jefe sobre ti, se va en el nombre de Jesús. Que esos ataques del maligno, de tentaciones que vienen a tu mente, se van en el nombre de Jesús. Que esa sensación de soledad, que ese espíritu de orfandad, se va en el nombre de Jesús. Y que tú andas libre, aleluya, andas en victoria, porque Dios ha roto tus cadenas y te ha dado la libertad que solamente Él puede dar. Aleluya, denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Lo que has pedido recibirás, lo que anhelas. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.